Todo se aprende siempre independientemente de infortunios y jodiendas. Nos queda la buena gente con los pies en la tierra y la mirada en el presente, y con el objetivo claro de mejorar sus mentes. Un arma tan potente, tan sencilla y tan brillante, solo aporta buenos frutos y hay un motivo constante. Es nuestra vía de escape para tirar hoy para adelante. Solo cuenta el esfuerzo, vive, empuja y ten aguante. Y así lo que empezó como forma de diversión se transforma día a día en nuestra única misión. La mejor solución para calmar el dolor, por más que me repita, no cabe resignación. No entro dentro del tópico, no busco aprobación. Lo único que quiero ahora solo es sentirme mejor. Continuar con optimismo en busca de otra sensación que refleja y cantarte con la mayor ilusión. Calles llenas de historias repletas de calle. Perros viejos en el juego, shit me en infierno. Dispuesto a darlo todo por mi clan, ya es el lema. Mesas de juego y costumbres. L-A-L-A-K-A. Levanta y anda. Me repito como un mantra. Sueño volar hasta donde lleguen mis palabras. Otra noche a oscuras bebiendo de mi alma. Otro día sin luz, sueños que se vuelven canas. Cargo doble sobre espalda para evitar flotar. Olvidar, ignorar normas y realidad. Yo arrastro mi dogma, mi moral impuesta sobre mundos de mentiras hechos de leyes absurdas. Tiempo que pesa, cuello que cruje. Sacúdeme la mierda y lleno de odio mi libreta. Soy solo entre nubes, humo en la parada. Soy cansancio y rabia al final de otra jornada. Otro día, otra batalla, misma guerra, mismas cartas. Continúa la partida sobre asfalto, rapidez. Doble bombo caja, inclino la balanza, línea a línea, cuerda a cuerda, día a día, honor y casta. Cuatro hombres juegan sus cartas con breve iluminación. Vuelve un siglo atrás y recuerda. El flow de mi círculo cerrado. Respaldado en el lado acertado. Mi nombre es Carlos Sega, representante. Y si volviera a los cojones de mi padre tan inquieto, me pensaría dos veces lo de llegar el primero. Espero de la vida mucho más de lo que da, pero es normal estar mal, estamos todos pa' allá. Aprenderemos a cambiar las cosas de color, disfrutando al conocer el placer del dolor. Dolor, placer, placer, dolor, rotar al gusto del lector. El bien y el mal en tu moral lo impone tu progenitor. Un par de vueltas a ver si te convence del todo. Búsqueda sin brusquedad, ¿de qué sirve plantar los codos? Una leyenda ligada a tu apodo, eso sí, pero se pasará, es solo otro periodo. Hacer malabares en los bares, sentirse cómodos. Y en Soto no quiero acabar en Meco, claro que tampoco. Pero no importa, tu ficha es lo de menos. Este juego acaba para romperse el tablero. Cuaderno, cuaderno, golpe tras golpe. Nosotros lo hacemos por amor en los corazones. Aprendimos los valores observando a los mayores. Yo he crecido educándome con esta mierda. Don Fat Royal está en el track. Fabricando rap serio, luchamos por la música clásica, explícita, con críticas hacia esas falsas líricas. La historia del barrio es mítica, no típica. Chicos pisando las líneas críticas. Como cualquier muchacho, superé mis temores. Con mi ropa ancha y bambas pisé todas tus flores. Aprendí a diferenciar a buenos de cabrones. Apreciar la diferencia entre honestos de mamones. Recuerdos de callejones, sensaciones, pasiones. Escuchando rap para evadirme de situaciones. En mis cascos en Double B-Way, Big Ionis. Chicos visten ropas de sus hermanos mayores. Sientes odio, dolor. La gente hace daño al mundo sin tener pudor. Los gritos y las lágrimas no pueden al dinero. En esta sociedad corrupta eso es lo primero. Vives en un agujero.